comienzos de esta semana, la provincia de Biobío se vio estremecida por la historia de un niño de 13 años que junto a una banda de adolescentes sostuvo un tour de robos de vehículos en las comunas de Concepción y San Pedro. Finalmente, el niño fue apresado por carabineros en la comuna de San Pedro después de chocar el vehículo que recién había robado. Más allá de condenar el hecho en sí, debemos fijarnos en el contexto más amplio en el cual este niño ha llegado a ejercer tales actos. Este niño, porque debemos recordar que ante todo es un niño, vive en un sector tremendamente estigmatizado, como lo es Boca Sur, en una familia que se ha encontrado con la realidad de tener miembros de su familia encarcelados. En el mismo caso de este niño, ha estado recluido en numerosas ocasiones en centros del Sename, de los cuales obviamente escapa, para no morir o ser violado, como es la dura realidad de los niños recluidos en Sename. Definitivamente este caso no es la enfermedad en sí, sino es el síntoma de una enfermedad aún más grave que afecta a esta sociedad, y esta es la destrucción de la clase popular chilena y su progresiva descomposición. No debemos perder ese foco. Somos Cerro Izquierda y partimos con este tema. Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Radio Voz de la Mujer, 107.7 FM, en Barrio Norte. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que a esta hora sintonizan una nueva emisión de Cerro a la Izquierda sonando en el 107.7 FM Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte para todo Concepción aquí en la punta del Cerro La Pólvora como cada día viernes. Muchas gracias por estar aquí presente nuevamente. Nosotros estamos muy contentos de iniciar una nueva sesión de este programa que queremos tanto y que se viene muy entretenido el día de hoy. Parto saludando a quien leyó la editorial. Pudieron escuchar su voz al comienzo de esta transmisión, que es nuestro amigo, nuestro querido amigo, compañero Gamaliel Silva. Gama, ¿cómo estás? Bien, viejano, acá, bien contento, bien animado. Estar, como siempre. Como siempre, acompañando acá a todos nuestros vecinos acá de Cerro La Pólvora, en esta ciudad de Concepción, que por fin nos regala un día primaveral y que no se ha nublado todavía, pero todavía queda día como para esperar. O algún cambio climático repentino de última hora. Harto viento nomás, sí. Sí, pero eso no es molesto. Y también está aquí la Angel, que acaba de sentarse. Angel, ¿cómo estás? Hola a todos los amigos, a los auditores y a quienes nos están viendo por la transmisión de Facebook. Pues bien, compañeros, el día de hoy tenemos un programa tremendamente interesante sobre un mes que es bastante particular para la historia de la izquierda a nivel mundial, tanto internacional como a nivel latinoamericano. Nos estamos refiriendo a este octubre, que muchas personas lo catalogan como octubre revolucionario. Y sobre estos eventos es que vamos a estar conversando junto a Cristian. ¿Tu apellido? Cristian Arancilla. Cristian Arancilla, un gusto tenerte nuevamente acá, ya un amigo de la casa. Muchas gracias por la invitación y ojalá que pueda ser bien provechoso el debate que podamos tener acá. Me gustaría comentarte, o sea, partir preguntándote acerca de por qué consideramos, o por qué algunas personas consideran que octubre es revolucionario. Y a ver, igual es en términos de calendario. Este mes tiene mucho simbolismo y mucha conmemoración. En este caso se conmemora los 43 años de la muerte de Miguel Enríquez en combate, que muere por militares de la dictadura. En este caso muere el año 74. Este año también tiene mucho más potencia, ya que se conmemoran 50 años de la caída del Che en combate también, ¿ya? En Bolivia. En Bolivia. Se hicieron varias actividades a nivel mundial y en este caso también en Bolivia particularmente. Y bueno, aun cuando en teoría dentro del imaginario de lo revolucionario no se consideraba, yo creo que está ganando espacio, que legítimamente lo tiene hace muchos más años que todo esto, que es el Día de la Resistencia Indígena, el 12 de octubre, que en Europa, por ejemplo en España, se habla de la hispanidad, y acá en otros países ya se habla directamente del Día de la Raza o la Resistencia Indígena, y de esa manera también este mes tiene, como dije, mucho simbolismo, mucha conmemoración, que nos tiene que traer también harta reflexión y sentido, más o menos algunas orientaciones para el quehacer, que eso es lo importante también. El País Vasco en España cambió este año el nombre del 12 de octubre por el Día de la Resistencia Indígena. ¿Ves? Entonces ya hay, así como en su lucha con el Estado Central Español histórica. Entonces parte de ese imaginario, de ese ideario, es que lo malo es que estamos conmemorando muerte. Pero es parte también de poder reconocer ciertos personajes que representan a sectores populares, que representan a proyectos emancipatorios, que tampoco nos vamos a quedar en la persona, ¿ya? No hay que construir la historia desde el individuo, sino que más bien desde los sujetos colectivos, y estas personas han podido cristalizar proyectos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, y hay que también reflexionar en torno a aquello y tener la capacidad de plantear nuevas sendas, no necesariamente a partir de cero, pero sí derroteros que nos puedan significar dar vuelta a la tortilla, como dice ahí una canción. Me gustaría preguntarte por el tema de la Revolución Rusa, y hay a lo mejor un problema de fechas quizás. Sí. ¿Fue en octubre o noviembre? Normalmente se habla de noviembre, en términos de calendario, por el calendario gregoriano, en este caso, que la revolución fue en esa época. Este año también, el 2017 en sí mismo ya tiene muchas particularidades. Por ejemplo, acá en términos culturales, Violeta Parra. La muerte de Berta Cáceres, se cumplió un año a principios del año. También la muerte de Fidel Castro y la revolución, los 100 años de la revolución bolchevique, los 150 años de la publicación del Capital y los 50 años de la muerte del Che. Y la revolución bolchevique podríamos decir que es uno de los eventos más importantes de la historia del siglo XX, ¿ya? Porque abre la capacidad primeramente de derrocar una monarquía zarista en un lugar donde desde el punto de vista histórico era un país muy retrasado, que era imposible desde el punto de vista de la teoría poder hacer una revolución. Y por otro lado, abre también la posibilidad de poder decantar en estrategias distintas desde el punto de vista de los revolucionarios y las revolucionarias, dando cabida a algo concreto. Se hizo la revolución, se construyó un proceso revolucionario y eso decantó con todos los bemoles que uno puede tener, todos los claroscuros y todas las críticas abiertas que uno puede realizar del socialismo real o el bloque socialista, inició un proceso que desencadenó también en otros países del mundo. Más o menos esa es la importancia también. Sí, un poco para contextualizar, tú nos hablabas que se derrocó una monarquía zarista. Uh-huh. ¿A qué se refiere? Porque no todos los auditores... Sí, pueden... sí. Recordemos que, en términos bien, voy a ser bien simple en esto, hay maneras de gobierno, de autogobierno, que se van construyendo a través de la historia. Recordemos, hace mucho tiempo tenemos sectores que, para poder acumular riqueza, para poder ganar más lucas, por decirlo de una forma, vendían y compraban hombres y mujeres permanentemente, ¿ya? Y eso era cotidiano, era ser normal, y eso era el eje de gran sector de la economía. Y ahí estamos hablando del esclavismo. Ocurrieron varios sucesos históricos, esto no es lineal, varios procesos de avance, retroceso de los esclavos, la esclava, independencia de ciertos pueblos, donde en algunos lugares del mundo la monarquía fue hegemónica como tipo de gobierno. La monarquía, por ejemplo, imaginémonos la monarquía francesa, inglesa, España, nuestros colonizadores eran una monarquía, ¿ya? Y Rusia en su momento no escapaba de aquello, y en este caso allá particularmente se llamaba el zarismo, ¿ya? Uh-huh. Donde habían reyes, reinas, hay una película que Hollywood la mueve mucho, que en este caso, no sé si Rasputín o Anastasia, todo este sí, embrincado de los reyes. Pero por otro lado, todavía en esos lugares del mundo había hombres libres y mujeres libres, que era la gracia, pero que todavía estaban supeditados a la forma de gobierno de un sector minoritario de la población a escalas mundiales, y en particular en Rusia, el zarismo. Claro. Bueno, ahí se comprende de mejor manera el porqué se debe derrocar esta... Bueno, sí. Y en este caso, para ir tal vez ejemplificar también un poquito más, lo que pretendía la revolución rusa, y que ya posteriormente adquiere el ribete de la revolución bolchevique, era efectivamente entregarle todo el poder al pueblo. Esa era la consigna, por decirlo de alguna manera. Cuando se habla de todo el poder a los soviets, eran formas de autoorganización. Imaginémonos, no sé, la revolución pingüina del 2006 o el 2011, asambleas locales, que participaban sectores populares, e intelectuales, estudiantes, profesores, etcétera, etcétera, parte del ejército también, donde tenía la capacidad, en esos tiempos, sin internet, sin computadoras ni nada de eso, organizarse, autodefinir sus caminos y construir otra forma de Estado también. Y esa también es una importancia en términos de que nos abre la brecha de que es posible construir cosas de manera distinta desde el punto de vista del campo popular. Sí, pero yo creo que esa es una de las explicaciones del por qué estamos tratando este tema el día de hoy en Cerro La Izquierda. Uh-huh. Es porque muchas veces se conversa, o como tú decías, existen películas hollywoodenses incluso que tangencialmente tocan el tema, o uno escucha algunas referencias, pero que no necesariamente se revisa históricamente el proceso y de qué se trata el proceso. Uh-huh. Y cómo eso repercute en la actualidad. Y de hecho, para allá va un poco la siguiente pregunta: ¿qué significa la Revolución Rusa para la historia de la humanidad? ¿Cómo, qué giro da, o de qué manera influye en este proceso en la historia? Sí. Imaginémonos finales del siglo XVIII, 1700 y tanto, uh-huh, donde la Revolución Rusa, perdón, la Revolución Francesa, uh-huh, tiene la capacidad de demostrar y cristalizar de una forma, desde el punto de vista de la violencia política, el dar vuelta a la tortilla, el que sectores populares tuviera la capacidad de instalar un gobierno que no representara al dios de la tierra, sino que más bien al mismo, a la misma humanidad, en este caso, en ese momento histórico, al hombre, en el gobierno, ya, y que pueda ser electo, pueda representarse, tener votación, etcétera, etcétera. Ese hito marca la historia. La revolución bolchevique, a mi parecer, tiene el mismo ímpetu desde un proyecto distinto, que es superior y en términos éticos, morales, también es diferente al capitalismo. Recordemos que con la revolución francesa, la guerra civil o la revolución en Estados Unidos o lo que ocurrió en Inglaterra, etcétera, eran procesos de liberación de ciertas monarquías, lo mismo que vivimos como independencia, como lo que se celebra comúnmente como independencia acá en Chile, y era tratar de generar eso. Pero en cuanto a la particularidad de la revolución bolchevique, recordemos que estaban viviendo tiempos sumamente convulsionados, especialmente en Europa. Revueltas en diferentes países, Inglaterra, Alemania, pero la potencialidad misma del proceso ruso significó que era necesario, posible y alentador el llevar un proceso diferente. Y eso también se impregna la humanidad misma de dichos procesos a lo largo de la historia, y lo seguimos recordando 100 años después. Claro. Hablaste de la muerte del Che y la muerte de Miguel Enríquez. Uh-huh. Esto también, bueno, primero explicar un poco el proceso en el que estaban antes de su muerte. Que son contextos bien diferentes al tema, sí, que recién tocamos. Claro, son épocas también muy distintas. Sí. Procesos muy distintos. Comentar un poco sobre eso y también explicar cómo los proyectos que estaban, en los que estaba cada uno de ellos, se ven o influenciados de alguna manera con su muerte. Uh-huh. Mira, tal vez hacer una primera acotación. Uh-huh. Tomando palabras de Fidel Castro, uh-huh, ellos, en este caso Miguel Enrique y Ernesto Guevara, o el Che Guevara, al igual que muchos hombres y mujeres en el mundo, fueron personas sumamente conectadas con su momento histórico. Tuvieron la capacidad de construir otra realidad y plantear abiertamente un modelo de sociedad distinto, diferente al capitalismo. En este caso, como bien dicen ustedes, son épocas distintas y son lugares diferentes, pero que tienen un mismo trasfondo, que era tener la capacidad de que el pueblo, en su expresión más política, por decirlo de alguna forma, tuviera la capacidad de representarse y de transformar la realidad y construir otra sociedad. En este caso, la historia del Che, que es sumamente interesante a lo largo del año, de su vida, perdón. Él era un argentino, y como la historia bien, bien general, él tuvo la capacidad de poder reconocer diferentes realidades en Latinoamérica. Se sumó a procesos, por ejemplo, lo que pasó en Guatemala con el golpe de Estado que se hizo en su momento allá. Tuvo la capacidad de moverse por diferentes partes y conoció en su momento a los revolucionarios y revolucionarias de Cuba, y se sumó al proceso de liberación nacional, donde estaban combatiendo una dictadura, en este caso a Batista. Uh-huh. ¿Una dictadura títere en Estados Unidos? Por supuesto, o sea, yo diría que casi todas las dictaduras que han existido, a lo menos en Latinoamérica, a lo menos. Sí. Y en este caso logran un proceso que es sumamente interesante porque combina movilizaciones en las urbes, por decirlo de alguna manera, con el movimiento 26 de julio, huelga general, etcétera. Combina procesos de guerrilla o de rebelión, etcétera. Uh-huh. Y que tiene la capacidad de cantar en 2 años desde su desembarco, desde el 57 hasta el 59, en un proceso de autogobierno del pueblo cubano, que también tiene en su ímpetu la capacidad de poder cuestionar abiertamente la manera del bloque soviético, de cómo desarrollar un proceso histórico. Por ejemplo, cuestionaba la labor del Estado, cuestionaba la economía estatista o los incentivos. Ahí hay una discusión y una disputa que es bien grande y que especialmente es interesante para los más jóvenes, tal vez reconocer el camino del Che, por decirlo de una forma, no solamente en su vertiente más heroica o como guerrillera, sino que también como un sujeto simple, un ser humano, con padre, esposo, rebelde, estudioso, etcétera, etcétera, pero que tiene la capacidad de estar en momentos donde él decide construir otra realidad. Después se mueve a otros países, en África, en el Congo, o también ya decanta en Bolivia, y el año, en este caso, el año 67, fallece cercado por los organismos de seguridad de Bolivia, por decirlo de una manera, los contras de Estados Unidos. Aquí hay hubo harto militar estadounidense metido ahí, metiendo la cola, como hasta ahora lo siguen haciendo. Uh-huh. Y muere en combate. Por decirlo de una forma bien simple, muere la suya. Sí. ¿Ya? Pero lo importante ahí es que también genera un revuelo a nivel mundial, porque es una figura sumamente conocida, sumamente querida, para un sector de la sociedad, por supuesto. Uh-huh. Y que también demuestra con el ejemplo, y ahí yo creo que es un elemento a considerar, que hay que construir otro mundo, no hay que verlo pasar. Como él decía, no se puede ver pasar el cadáver del capitalismo por la ventana, sino que ir construyendo una sociedad distinta. Hay que llevarlo a cuesta. En un saquito. Al hombro. Y más o menos, no sé, o sea, trato de ser muy, muy, muy pedagógico, como dicen sí. ustedes, en términos de los tiempos. Recordemos que en paralelo, la misma figura del Che y el proceso cubano, que él más bien es un parlante de la revolución cubana, no es el Che solo, sino que él es una manifestación más de esa organización, representa a Cuba en la ONU, plantea un discurso sumamente potente, cuestiona abiertamente a Estados Unidos. Imaginémonos que Estados ahora, que es muy difícil, en la ONU, un gobierno directamente en la cara a Estados Unidos hubiera dicho todas las atrocidades que ha hecho en los últimos 10, 20 años. Eso es lo que hizo el Che Guevara en ese momento, y yo creo que ahora es impensado. Uh-huh. Y por otro lado, tuvo la capacidad también de poder establecer cierto ideario y cierta forma de construcción, que es distinta a lo que normalmente estamos acostumbrados o lo que culturalmente no se nos permite imaginar, tal vez. Yo creo que eso igual es importante reconocer. Uh-huh. Y desde el punto de vista tal vez de Miguel Enríquez, que también es hijo de su momento histórico, él conjuntamente con otros hombres y mujeres construye un instrumento político que se llama MIR. ¿En qué época? En este caso estamos hablando del 65, cuando constituyen propiamente tal el movimiento Izquierda Revolucionaria. Pero que se entroncaba dentro de una larga tradición. Pues está Lutero Blest, que es un militante popular de la clase obrera desde los años 40, un poco antes, donde en los 50 construye organizaciones contra las alzas de alimentos. Fervientemente cristiano. Sí, un militante, uno de los pocos militantes cristianos que tenía una posición revolucionaria abierta y no tenía ningún pelo en la lengua a decir lo que pensaba y hacer lo que decía, que era también importante. Católico, aunque no le gusta el Y ahí, conjuntamente con muchos militantes de diferentes partidos también, constituyen lo que era este movimiento, ya que se contraponía desde el punto de vista del ideario, por ejemplo, de la Unión Soviética. Era sumamente crítico lo que estaba haciendo la Unión Soviética, era sumamente crítico lo que estaba haciendo el proceso chino, que también era paralelo a aquello, y toma la bandera de la Revolución Cubana, que, como habíamos dicho antes, enciende o ilumina, no sé cómo queramos ponerle. La chispa que prende la pradera. Así mismo, y tiene la capacidad de poder construir un ideario distinto, y en este caso desde el 65, yo diría hasta el 80 y tanto, esa organización tuvo la capacidad de poder encarnar con hombres y mujeres, conjuntamente con otras también que se van constituyendo en el camino, organizaciones autónomas, independientes, que luchaban por el poder, que también hay que decirlo de esa manera, luchaban por el poder, pero el poder del pueblo. Que también, para poder ejemplificarlo con ahora, es como si nosotros reconociéramos que el poder estaba en la institucionalidad, y en ese momento lo que se está discutiendo es que no estaba por ahí. No está por ahí el poder. El poder está en la capacidad de organizarte de manera independiente, de pelear con las oligarquías que en ese momento existían. Cuando hablo de oligarquías, para dejarlo bien claro, por ejemplo, hoy día en los supermercados tenemos tres empresarios grandes. Sí. Álvaro Sayé con los Unimark o los SMU, uh-huh. Cencosud, que es de Pullman, que controla los Jumbo y Santa Isabel, y la transnacional Walmart. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, es un oligopolio, porque un negocio de poquito. ¿Ya? Entonces, los tipos, en ese momento, y yo diría que actualmente también es así, el poder está ahí. Y por tanto, hay que tener la capacidad de disputarlo, y ahí se debatían diferentes tesis en su momento histórico. Y Miguel Enríquez, era el secretario general de esa organización, muere también en combate con los órganos de seguridad e inteligencia del Estado en el gobierno, en la dictadura cívico-militar, acribillado en este caso en una casa de seguridad. ¿Ya? Uh-huh. Pero que no termina el MIR. Esos son los años más oscuros también que tienen esta organización. 74, 76, hasta el 79 uno podría decir que son los momentos más complejos de su militancia. Y la represión más abierta de una dictadura también títere de Estados Unidos, que se articulaba a nivel latinoamericano para reprimir a los dirigentes políticos, sociales, revolucionarios, revolucionarias, trabajadores, estudiantes que estuvieran en contra del modelo. Es lo que fue la llamada Operación Cóndor. Así es. O sea, y en este caso ahí está bien medida la Escuela de las Américas, por ejemplo. ¿ya? Que es un espacio de poder adoctrinar de manera importante a los diferentes órganos de seguridad de los diferentes países de Latinoamérica con una doctrina que se aplicó por medio del gobierno francés en Angola, perdón, en Argelia. Y en Argelia masacraron sectores abiertamente. Un genocidio. Y lo que hicieron acá en Latinoamérica. Prácticamente 10 o 15 años después de lo que los nazis hicieron en el centro de Europa, ahí claramente sistematizaron y volvieron a hacer lo que el hombre blanco ha hecho con muchos pueblos a lo largo de la tierra. Esa historia ellos no lo pierden, no lo olvidan nunca. Y además uno podría decir que acá lo que pasó en Chile, efectivamente, no escapa mucho, yo diría que es igual. O en algunos casos peor que lo que se dio en el régimen hitleriano. Campos de concentración, campos de exterminio y la instalación de un modelo de sociedad también distinto. ¿Ya? Pareciera que eso a veces molesta esa comparación. Cuando uno hace el paralelo entre el régimen hitleriano y lo que sucedió acá, no, pareciera una exageración, pero cuando uno lo va como mostrando por hito o por práctica, queda bien, se hace bien evidente. Aunque sí. Se parece más como a los régimen colonialistas europeos, con los argelinos, por ejemplo, en Francia, que también donde, o de los británicos en África, donde, o en India, sí, donde se torturaba y se hacía desaparecer, mucho más que los nazis, que mataban en masa. No sé qué es peor, la verdad. Sí. Hay puntos comunes en ambas cosas, como en las dictaduras, pero también hay puntos comunes en la Revolución Rusa, en lo que estabas planteando de Ernesto Guevara, y también en lo que planteas de Miguel Enríquez, que trata sobre un proyecto de sociedad que busca dar un giro, en el fondo, que por eso es revolucionario en sí mismo. Y también acá en Chile repercute de alguna manera, porque hay que traerlo al contexto nacional. Evidentemente lo de Miguel Enríquez cae de cajón porque estábamos hablando de Chile, pero ¿cómo repercute? Y acá en la región de Biobío, también, bueno, sí, que pues, es la cuna del MIR, históricamente se reconoce como eso. Además es local. ¿Y cómo repercute en su momento la muerte de Ernesto Guevara a nivel local? Yo creo que este caso, estamos hablando del 67, a dos años de la constitución, en este caso aquí del MIR, en otros países, no sé, hablamos del el PRT argentino, los Tupamaros uruguayos, o organizaciones en lo que conformaron más tarde el 72 la JCR, que era la Junta Coordinadora Revolucionaria. Ese año yo creo que generó un... O sea, sería difícil, si no lo viviste, entenderlo, yo creo, claro, que emotivamente, pero yo creo que, por una parte, le dio la oportunidad a sectores más críticos desde el punto de vista de la utilización de la violencia política en su vertiente más fuerte, que es la guerrilla, o una la lucha armada, mejor dicho, más que la guerrilla es una forma, le dio más pie a indicar que esa estrategia estaba tal vez equivocada, pero por otro lado yo creo que a la inversa de eso, demostró la necesidad de dar la vida por lo que uno cree. Yo creo que eso también es importante rescatarlo, en el sentido que en palabras tal vez bien poéticas, que no me acuerdo bien que lo decía, que no se vive de la revolución, no se habla de la revolución, se vive, ¿no? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, se construye, se hace, y en este caso se tiene que poner el cuerpo, si también es parte de ese proceso. Claro, suena a romántico, ¿no? Pero es muy real. Así se construyen las revoluciones. Imagínate, por ejemplo, el pueblo mapuche ahora quiere construir nuevamente el Gualmapu, la capacidad de liberar ciertos territorios, y lo hace sabiendo que tiene dos ejércitos encima, por ejemplo, Argentina, Chile, está dispuesta a poner su cuerpo en un proyecto emancipador. Sí, y eso es asumirlo nomás, abiertamente, o en cosas tan simples tal vez, cuando murió Nelson Quichillá, que era un trabajador de Codelco, y lo mataron las fuerzas especiales, o cuando murió Rodrigo Cisterna, o cuando mataron a Nelson Gutiérrez, perdón, a Nelson Gutiérrez, a Manuel Gutiérrez, un desliz. Un acto fallido. Sí, a Manuel Gutiérrez, que era un niño que estaba viendo solamente la munición del 2011. Sí. Entonces, uno podría también imaginar que algo que nunca va a ocurrir acá, etcétera, pero por desgracia lo vemos todos los días. Recordemos que hace unas dos o tres semanas, Concepción era una ciudad sitiada, prácticamente sumamente sitiada. La iglesia estaba sitiada, o sea, no podías ni entrar ni pasar. La catedral. La catedral. En este caso, en el Manzano, las fuerzas especiales tenían encerrado a los trabajadores porque se habían tomado unas plumas y no le dejaban entregarle alimento. Entonces, unas grúas plumas. Sí. Entonces, en este caso, uno podría decirlo, no, en esas épocas tal vez ocurría esa violencia, pero por desgracia, ahora lo seguimos viviendo. De hecho, para allá iba la segunda pregunta, el cómo se hacen los paralelos, pero tú ya lo estás abordando de buena manera. Y también estas cuestiones, por ejemplo, las desapariciones forzosas como Santiago Maldonado, por sí. el lado de Argentina, que se enmarca en el proceso de recuperación territorial mapuche. El niño Buenante acá, Buenante, que ya ¿no? sí. cumple cerca de casi 10 años. Sí, desaparecido. Los presos. Hoy día los presos políticos mapuches. O sea, la acusación con la ley antiterrorista de estos famosos WhatsApp. O sea, sí. Es una demostración más clara de que el poder, por decirlo de alguna forma, no está dispuesto a entregar ningún centímetro cuando lo cuestiona. Está dispuesto claro. a entregarte espacio institucional, está dispuesto a entregarte tribuna mediática en algunos casos. Sentarte en una mesa de diálogo, a tomar galletitas con la autoridad. Sí. Eso está, hasta ahí estamos ok. Pero ya cuando discutes sobre la realidad y de manera potente el trasfondo, ahí yo diría que el bloque dominante, y en este caso compuesto por muy pequeños hombres blancos, uh-huh. Acá en el mundo y especialmente en Chile, están dispuestos a todo. Están dispuestos así a todo como defenderse. Podemos hacer el paralelo de lo malo, porque estábamos haciendo el paralelo de lo negativo, sí. También se puede rescatar experiencias de los procesos que, de los que hablamos, la así revolución es. Bolchevique, de la muerte, bueno, del proceso que no más que la muerte del proyecto que llevó adelante Ernesto Guevara y también Miguel Enrique. ¿Qué de esas experiencias podemos traer hoy día al presente? Mira, ayer creo que fue que Estados Unidos se salió de la UNESCO, sí. ¿cierto? Como ya lo había hecho en años anteriores. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque una de las discusiones en su momento de los gobiernos más multinacionales como la UNESCO, la ONU, la OEA, etcétera, han tenido planes de poder llevar adelante ciertas cosas, por ejemplo, la alfabetización a nivel mundial. En Cuba, con el gobierno revolucionario, se hizo rápidamente, ¿ya? Y es un elemento a considerar porque, en este caso, un hombre o una mujer que no sepa ni siquiera leer o escribir es una persona que se le puede engañar muy rápidamente también, ¿ya? Sí. En este caso, la capacidad de tener independencia y autonomía. Eso es fundamental para cualquier pueblo. Y se logró con el proceso revolucionario que se vivió en Cuba. La capacidad de poder apoyar otros procesos a nivel mundial solo se hubiera podido hacer con un territorio tan pequeñito al frente de un coloso como Estados Unidos. Solo se podía hacer con tierra y sectores liberados de manera concreta. Producir de manera diferente, cuestionar también abiertamente el modelo soviético en su momento y tratar de levantar. También lo hicieron en este caso con Salvador Allende, por ejemplo, el OLAS, que era la organización latinoamericana que tuvo la capacidad de aglutinar a los sectores independientes, de izquierda, rebelde, etcétera, a nivel general. Entonces, esas yo creo que son importancias de manera sustancial. O sea, estamos hablando de independencia, estamos hablando de autonomía. Cuando nosotros hablamos de no necesitamos ir a España a hablar con alguien en 1810, sí. es que tenéis que resolver las cosas acá. Sí. Donde están quemando las papas. Entonces, de esa manera, en Cuba ocurre lo mismo. Ya no querían ser un patio trasero de Estados Unidos, un sector de diversión. Tíbulos prácticamente, sí. donde había un ejército de hombres, mujeres y niños para satisfacer los turbios deseos de la más rancia burguesía norteamericana. Sí. Y en un momento estaba controlada hasta por la mafia. Entonces, de manera bien, bien grande, y ahí la independencia se escribe con mayúsculas. Y eso también es importante. Y desde el punto de vista de Miguel Enrique, yo creo que o sea, y vuelvo ahí siempre con esta prevención. Estas personas, yo las considero desde el punto de vista que pudieron cristalizar proyectos históricos. Uh-huh. No estamos hablando del sujeto solamente tal, pero también tienen historia en sí mismo. Okay. Y Miguel Enrique, al igual que el conjunto de esos militantes en su época, tiene la capacidad también de poder plantear una posición crítica a lo que el Partido Comunista Ruso o Soviético les implementó a los partidos comunistas a nivel mundial hasta los 90. Que eran frentes con sectores de las burguesías. Ahí nacen muchos intelectuales que todavía están en boga, por ejemplo, Teotihuino dos Santos, Vane Bambirra, Tomás Amadeo Basconi, o con la teoría de la dependencia que se va construyendo como una alternativa de entender la economía desde el punto de vista mundial, ahí como su amigo Roberto Concha, desde el punto de vista geopolítico, que también ahí interesante porque le abre una forma de entender desde amigo Latinoamérica. De que... ¿Ah? ¿Su amigo? No, amigo de la radio, entiendo, que de repente ha podido... Sí. Amigo del pueblo. Sí, sí. Ahí con ciertas cosas que, por desgracia, la historia no dejó de cantar en algo distinto también. Pues, sí, sabemos lo que ocurrió también. Perfecto. Yo creo que ya es momento de ir cerrando esta parte de la entrevista. Uh-huh. Ahora nos vamos con una canción, Jano, ¿cierto? Sí, pero pediste, programaste una canción de Biglietti de Nantes, pero no alcanzamos a acordar cuál. Juegue, compañero, puede ser. Pero aquí ya estoy. Dele nomás. Ha habido, o sea, he logrado un poco de rapidez, así que si me dices cuál. Eso, compañero, esa. Compañero de Biglietti. Sí, esa bonita. Esa bonita. Sí. Ya, po. Un poco de ir saludando a todas las personas que se han hecho parte de esta transmisión. Vemos que tiene un rating más o menos. Sí, hay harta gente escuchando. Importante saludar a, si el computador me lo permite. Vamos ya. A Claudio Cárdenas, quien compartió esta publicación. También a. Si me puedes ayudar, Angel, a Felipe no Soto. No puedo porque no me puse los lentes. Wow. Así que no puedo hacer nada. Joaquín Prestejuan dice, ahora sí, desde el trono, a propósito de monarquía, con su humor diferente. Hay tronos y tronos. Sí. No sé si sea una muy buena compañía para ese trono. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Cerro a la izquierda, siempre buena compañía, compañero. Sí, pero voy a bajar del trono. Es que no viste el emoticón que puso de un water. Ah, ese. Ese trono. Ese trono. Por eso. Tal vez ese trono es más importante que otro. Sí. No importa, es más un trono que también es transversal. Sí. Saludar también más democrático. Ahí hay comunismo. Ahí hay comunismo. Comunismo. El único trono democrático. Sí. Sí. Saludar a Bárbara Silva, quien también se sumó a estas transmisiones, a Francisca Maldonado, a Gerardo Benavides, a Daniel Fernández. No te deja ver más tu computador. Después no, seguimos. Esto es una conspiración del fascismo internacional. ¿Qué marca es tu computador? Acá sí veo la lista completa. Evelyn Chavarría. A Mauricio Ignacio Rivas. A Centro de Derechos del Pueblo. A Agencia Medio Medio. A Periódico Resumen. Y bueno, todas las personas que pudieron hacerse parte de esta transmisión. Ya, mira, compañero no está. Elige usted. Justo la que pediste, no está. Usted lo que tenga ahí, dele. Siempre va a ser bueno. Siempre va a ser un aporte. Ya. A propósito de lo que estábamos hablando, la canción del hombre nuevo entonces, de Daniel Biglietti. Y a la vuelta seguimos haciendo Cerro a la Izquierda. Receptivos, su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria, y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo. Por brazo un fusil, nosotros lo haremos, por luz la mirada, tomemos la arcilla, es de madrugada. ...16:27 en la transmisión en vivo y en directo de Cerro a la Izquierda de este día viernes 13 de octubre del año 2017. Saludamos a toda la gente que se suma a la sintonía de Cerro a la Izquierda, quienes nos escuchan en el 107.7 FM en Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer. A la gente que nos está escuchando nuestra señal online, donde tenemos el link posteado por ahí. Quienes nos están viendo en Facebook Live, en stream ahora en nuestra página de Cerro a la Izquierda en Facebook. Saludamos a la cámara, hola, en este momento. Muchas gracias por estar ahí pendiente. Si quieres vernos, nuestras caras, saber quiénes somos, y no desde un punto de vista policial, puede ponerle me gusta al fanpage de Cerro a la Izquierda en este momento. Somos Cerro a la Izquierda. Esas espontáneas en el estudio, en el locutorio. Sí, tenía apagado el micrófono. Mejor lo prendo para que puedan ser parte de todo. Somos Cerro a la Izquierda en Facebook, arroba Cerro a la Izquierda en Twitter, red social donde también puede comentar, ser parte de este programa, utilizando el hashtag Cerro a la Izquierda. Saludo particular, al menos de nuestra parte, para la señora Sonia Flores, que hoy se encuentra de cumpleaños. Dueña, la jefa, nuestra jefa. La Big Boss de Radio Voz de la Mujer. Así es. Oye, esta música indica la sección de panoramas. Los panoramas de este fin de semana lo tienen. Sí, los tengo aquí. Ya. ¿Qué nos dejó nuestro amigo Nelson? Lo que les voy a pedir nuevamente es que me vayan dando las fechas, el día de cada panorama, porque nuevamente no veo la columna del día. Ya, no hay problema. Lo primero que nos dejó Nelson para poder disfrutar de un fin de semana, parece que viene bastante cultural lo que nos dejó Nelson. A diferencia de otros fines de semana que nos deja uno más cargadito a la birra. Sí, un poco más etílicos. Esta vez nos está llevando a la cultura. Museos de medianoche. Eso es el día de hoy, sin mal no recuerdo. Hay visitas guiadas por museo. En la Plaza Acevedo está el Museo de Historia Natural y usted puede ir hoy día de 18 a 12 de la noche a una visita guiada gratuita. También está hoy día Las Voces que Inspiraron a Violeta, charla, eso es en el Museo de Hecho de Historia Natural. Las Voces que Inspiraron a Violeta, charla de Patricia Chavarría. Y además hay una observación astronómica. Así que todo eso me gusta. En el Museo de Historia Natural de la Plaza Acevedo, más conocida como la Plaza de los Dinosaurios, aquí en Concepción. Sí, esto es el día de hoy. Hoy día. Así que pues, bueno, tiene hasta las 12 de la noche, así que tómese su tiempo. Observación astronómica. Sí, qué interesante. Uh-huh. Aparte que está bien despejadito el cielo. Sí, además, habían dicho el tiempo. Estaba bonito, caluroso, sí, y con viento. Y con mucho viento, también lo dijimos. Sí. Hay un gran recital el día de hoy en el Foro de la Universidad de Concepción y es, además se acompaña de una cátedra sobre Violeta Parra que la van a dictar Mauricio Valdebenito, Magdalena Matei y la familia Castillo Ibáñez y seis cantoras, que es una agrupación, sí, de efectivamente seis cantoras. Gracias Gamalir por la aclaración. Precisando la información, Gamalir. El capitán obvio, Lee. Eso es a las 18:30, son las 18:30, así que si quiere ir, lo autorizamos, es muy interesante, puede dejar de escucharnos, uh-huh, o puede ir con los audífonos puestos porque ya tenemos muy buena señal. En la U de Conce suena perfecto la señal, sí, del 107.7 FM. Así que mientras está esperando que comience este recital y esta cátedra, puede estar escuchando Cerro a la Izquierda, se puede mantener escuchando Cerro a la Izquierda. Esto es gratuito. Y en ese hermoso lugar que es el Foro de la Universidad de Concepción, que nunca está mal ir a una actividad por allá. El siguiente panorama, no sé qué día es, si me ayudas, Jano o Gama. ¿Día de la raza? Sí, resistencia indígena. Es viernes. Hoy. Pero creo que ya está haciendo. Ya está. O sea... Es que comenzaba a las 12, pero es todo el día. Claro, desde las 12 en adelante. Bueno, las actividades a las 12 era una olla común. Ojalá que haya estado buena la comida, que lo hayan disfrutado. De 14 a 14:30 estuvieron con el documental El Desengaño. Y de 15:30 horas las actividades al aire libre. Así que todavía están en esas actividades al aire libre. Y esto es en la Facultad de Geografía de la Universidad de Concepción. Mire, puede hacerlas todo hoy día. Si va al recital de Violeta también puede pasar por allá. Quizás se encuentre con algún raspado de la olla. Puede comer y lentejas, siempre son lentejas. Son lentejas, que es más fácil. Y es gratuita también. Ya. Para entonces, el día de mañana, ¿qué hay? Fiesta de los faroles. Sábado 14 de octubre. Sí, en la Plaza Cruz a las 16 horas. Va a estar sahumadoras, danzas afroamericanas, bachatas, tango, yoga, danzas circulares, sonidoterapia. Así que, pucha, tiene... ¿Qué son danzas circulares? ¿Danzas circulares? No desconozco. Yo creo que las vi un día en el también en una actividad muy hippie progre. Ten cuidado con lo que dices, estamos... una actividad muy constructiva y espiritual en el foro de la Universidad de Concepción, en donde había mucha gente tomados de las manos danzando en círculos en la... y creo que hacían... Queridas amigas nuestras, sí, practican las danzas circulares, así haciendo... que puede ir mañana a la fiesta de los faroles a estas prácticas y aproveche, mire, yoga, puede salir de ahí... muy relajado. Con los chakras alineados. Sí. O haciendo ejercicio. El yoga también es un ejercicio. Yo no entiendo por qué se burlan tanto de estas cosas. Bueno, es que... Nadie se ha burlado. Los hombres tienden a esto. Yo sé que hay alguna mujer por ahí. Pero es que uno es preso de sus hábitos, como diría Urdiu. ¿Qué ejercicio haces tú, Gamaliel, que sea distinto al yoga? Ay. Te pusieron aprietos. Odiar no vale. Creo que me puede. Eso no es deporte. Ha revelado mi contradicción interna. Claro, viste, te puse en jaque. Pero para salir airosamente de esta contradicción interna, reiteremos el lugar y la hora. El lugar Plaza va a ser Cruz, Plaza Cruz, 16 horas. Y la actividad es gratuita. Es gratuita, así que ahí tiene todo esto que ya le nombramos. Es linda. Tango. Es linda la Plaza Cruz. De hecho, creo que es la plaza que más me gusta de Conce. Y es como piolita. Sí. Es linda. Sí, no sé si es la que me gusta, pero es linda. Ya, lucha libre, ¿qué día es? Sábado. Sábado también. 14 de octubre. Esto sí que me parece de lo más que hay. Vamos. Lucha libre. Campeonato ASL. Diego Gárate versus Jason Matus. Jason Matus. Versus Dálzano versus Nelson San Martín. El campeonato en pareja. Lucha cuatro esquinas. Sí. ASL es la asociación, se llama Acción Sin Límites. Es la asociación lucha libre de Concepción que se ha hecho buena fama a nivel nacional. Si ustedes no comprenden la actividad que recién pasó, yo no comprendo absolutamente nada de lo que estoy diciendo ahora. Yo lo leo entonces, a mí que me gusta la lucha libre. Pues, campeonato adelante. En pareja, silla, mesa y escalera. El TLC se llama eso. ¿Qué significa silla, mesas y escaleras? Que se pueden, que hay mesas que se pueden romper, que se pueden pegar con sillas y se pueden subir escaleras y lanzarse. ¿Y esto no califica como violencia intrafamiliar? No, porque no son familia. Pero en pareja. Pero en pareja es que... No, pero en pareja. Porque son de a dos. Son de a dos. Con relevo. Ya, perfecto. Sí. Ya, perfecto. Me quedas ¿Quiénes serán los luchadores, Jano? Logia Borgista versus El Nuevo Poder versus Charlie Jano y Larry Vargas. El campeonato. ¿Charlie Jano eres tú? No, yo peleo otras cosas. Ah, ya. Campeonato del Bío Bío, Pedro Pablo versus Valentín Bravo. Pues se llama Ajuste de Cuentas. Ajuste de Cuentas, Diamante Blanco versus Reo. Toma. Y Contrato en Juego, Johnny Cabaña versus Mr. A. Eso el día sábado. En el Liceo Martínez de Rosas, que queda en Caupolicán 955 a las 17 horas. Tres lucas en la entrada. Sí. Tres lucas en la entrada en preventa, cuatro lucas en la puerta. ¿Y también el día sábado? También el día sábado tenemos Sin Perdón en Conce. En la Casa de la Música, a las 21 horas, con un valor de 3.500. Esto es en Aníbal Pinto, 1661. Invitados... Pac-Man, show reunión luego de 10 años y pasaje 8. Show debut. Así que puede ver históricos y puede ver debutantes en un mismo día. Solo por 3.500 además. No se queje del precio. Bueno, estos son los panoramas de fin de semana de Cerro a la Izquierda para ustedes. Para que no se quede en la casa ranado. Así es. seguimos avanzando en Cerro a la Izquierda. Volvemos a saludar a toda la gente que nos escucha por FM, por señal online. También a la gente nos saludamos que escucha la grabación de este programa en formato podcast en el sitio web resumen.cl, donde se sube generalmente los días domingos en la noche, si quiere volver a escuchar algún pedacito que se perdió. Eso. Ah, y por supuesto a nuestros amigos de Radio Aucan en San Fernando, 97.5 FM, en el Valle de Colchagua de la región de O'Higgins. Un abrazo afectuoso para nuestros amigos de San Fernando. Y también Radio Michoacán de Monte Águila. Muchos cariños. Muchos cariños para allá a Monte Águila. Yo estuve trabajando por ahí cerca, en Yumbel. Así que, bueno, toda esa zona está bastante interconectada, todo lo que es Yumbel, Cabrero, Monte Águila. Yungay. Uh-huh. Efectivamente. Eso pues, muchachos. Seguimos avanzando en este programa entonces. Nos va a seguir acompañando, por eso no lo despedimos en el bloque anterior. Sí, sigue aquí por si no está viendo el streaming, donde ahí claramente se nota que sigue acá, si solamente no está escuchando. Saluda, Cristian. Sigue nuestro amigo. Te mandan ahora saludos, Claudio Cárdenas. Saludos, Claudito. Dice, saludos a Sanín en la Convergencia 2 de abril. Vamos a pasar spam. Y spam a la vez. Vamos a pasar a Isapeo. El bloque informativo. Vamos a pasar al bloque informativo. ¿Cierto? Esa bloque es la informativo que nos convoca en este momento. Eso me gustó. ¿Está bien? Le tenemos seguimiento de una de varias cosas tenemos seguimiento. Semana a semana hemos tenido que ir cubriendo tres o cuatro cosas que ya se han hecho por el último mes, por lo menos. Trabajadores en el Manzano Gama. ¿En qué situación finalmente quedaron los trabajadores que estaban en la grúa Pluma? No, ellos llegaron a un acuerdo como sindicato. Mira, Cristian nos va a responder. Los 150 trabajadores acordaron con la empresa la entrega de 150 millones de pesos que el sindicato iba a repartir. Esta movilización empieza... Esto es para los que despidieron. Sí, que toda la faena ya estaba lista. Bueno, sí. Entonces, como son... Es decir, que lo estaban despidiendo cuando ya el trabajo estaba hecho. No, porque como es una... son contratados por obra, tienes que terminar la obra y una vez terminar la obra, para la casa. ¿Ya? Sí. Esa es la precariedad también que tiene el Código del Trabajo de José Piñera y que reforzó Michelle Bachelet ahí un raspacacho de por medio. Uh-huh. Pero recordemos que estos trabajadores estaban movilizados desde julio hasta octubre. Entonces, llevan a lo menos 2 o 3 meses movilizados con sueldos impagos, a lo menos 2 meses de sueldo impago, donde logran, después de marchas gigantes, cortes de ruta, movilizaciones más fuertes, como en este caso la toma de las grúas Las Plumas, movilizaciones de solidaridad, tanto para el pueblo mapuche en su momento cuando estaba movilizado y a la inversa. Estudiantes, solidarizantes. Todos los sectores, imagínense que hubo una semana que tuvimos la posibilidad de apoyar como movimiento Nomás FP a lo menos las 6 huelgas que hay en la zona. O sea, estamos en una semana con 6-7 huelgas donde uno podría decir a la larga que el empresario en este último ciclo tiene la mano más dura, mucho más dura que antes. ¿Ya? Sí. Está entregando, si ya no son migajas, está entregando esas migajas de a poquito, desgastando, yo lo digo porque ahí habían, bueno, o sea, es parte de lo mismo, pero no es lo mismo, sindicatos con más de 30 días en huelga, y esa era permanente. Entonces, la victoria, que puede ser reconocida por ellos por esos trabajadores y trabajadoras como tal, es importante porque es un aliciente que hay que movilizarse, que solamente la forma organizativa y con una movilización fuerte va a ser capaz de revertir la situación. Movilización real en las calles, ocupando los espacios. Sí. No estas huelgas como gringas, con cartelitos dando vuelta a la manzana. Le gusta decir eso. Lo complicado, sí, como dato, este último semestre, a diferencia de toda la tendencia del año 2010 al 2016, este semestre han habido menos huelga, aún con cartelitos. Entonces, esto significa que para bien o para mal, la forma organizativa de los trabajadores ya tocaron un techo abierto, o sea, tocaron un techo que el empresario lo sabe también, ¿eh? O sea, se lo digo por lo que pasó en Escondida, Home Center, sí. Lo que pasó ahora, bueno, los mismos trabajadores de Maui que están en movilización, etcétera, etcétera. Entonces, esta forma organizativa, solidaria, con formas más radicales, tal vez uno lo reconoce así, logra otros triunfos. Y eso habría que tenerlo en cuenta. Sí, bueno, finalmente podríamos decir, bajo tu criterio, que fue un triunfo los trabajadores. Mira, porque se ha presentado así. Podría ser un triunfo, sí. Lo importante es ver cómo si se satisfacen los intereses de esos trabajadores uh-huh. y no retrocedieron, por ejemplo, ponte tú, esos 30 millones más que le estaban ofreciendo, era para paliar este otro mes de movilización. Porque si no, claro. Sería lo mismo económicamente. Sí, porque... O sea, la gracia es que no cuadre. Lo que sí, yo creo que cualquier proceso de lucha va a ser una victoria igual. Porque sí. aprendizaje, gente que no está en ese sindicato, de esa organización, se sumó. Entonces, como decía Gama, habían estudiantes que aprendieron formas organizativas distintas. Y eso, cualitativamente, en la zona es importante. Claro. Que y... aprendieron en carne real lo que es la solidaridad. Sí, y ojalá se resguarde el pan y la comida de todas esas familias sí. que se sí. movilizaron. Porque detrás de cada uno de los trabajadores hay una familia, que está esperando, bueno, cómo pagar el agua y la luz, básicamente. Así es. Entonces, podríamos decir que esto, si no existe otra novedad, podríamos dar por cerrado el tema con los trabajadores. Hay que estar atentos, sí. Hay que sí. estar atentos para ver cómo esto se, cómo es el desenlace, porque nunca se sabe. Con el empleador nunca se sabe. Nunca bajar la guardia. Sí. Gama, tú nos traes una noticia que tiene que ver con la historia de un niño de 13 años que integra una banda dedicada al robo de autos. Eso salió a nivel nacional, es una banda integrada, o sea, que opera acá en Concepción. Y los canales de televisión hicieron pero festín de esto. Como que se estaban prácticamente sobando las manos esperando que surgiera una noticia de estas para festinar y para seguir un poco burlándose de los niños pobres. Sí. Porque finalmente... haga lo que haga, es un niño que se encuentra tremendamente vulnerado en sus derechos. Bueno, contarles de que a principios de esta semana en la región de Biobío fuimos testigos de las imágenes que pudieron verse en la televisión a nivel nacional, local y también diversos reportes de los medios de comunicación locales referentes a la captura de un niño de 13 años quien sí. después de haber robado un vehículo es interceptado en la comuna de San Pedro después de haber chocado el vehículo en donde lo iba manejando. ¿Él salió ileso? Salió ileso y por ende fue detenido por parte de... Y bueno, resaltaron mucho que había sido un día después de escapar del centro CREAF Nuevo Amanecer del Sename de Concepción. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, ahí hay... Pero él fue también detenido, hay que destacar que fue detenido en... fue encontrado con otras dos personas, pero que son mayores de edad. Sí, personas uh-huh. de 18 y 21 años. Uh-huh. Sí, esto, como uh-huh. para opinar sí. una cosita, era que esto le da más piso a propuestas de reforma más duras a los sectores más de ultraderecha, por ejemplo, CAST. Con sus mensajes esta semana. Sí. Sobrejuelas para su campaña. Sí, y por otro lado también demuestra una política nefasta que ya perdió hace muchos años con la infancia. O sea, la criminalización y penalización que ustedes mencionan es pan de cada día. Más que construir otro escenario, otro tipo de barrio, otro tipo de relaciones, cultura, recreación, uh-huh. a la larga la marginalidad. Esa es la opción que ha tomado el capital. O la composición de la clase popular chilena. No, por supuesto, también. Un paréntesis con lo que estamos hablando, a propósito de las declaraciones de Cast, que dijo que... del uso de armas, así como que... Si llegara a su casa y están violando a su hija, él no dudaría en usar un arma. No, y esto también... Y yo creo, yo creo que ahí faltó la viveza periodística de todos los que estaban ahí, de haberle preguntado qué pasaría si su hija queda embarazada. A propósito de esa violación. Mira, es una buena pregunta para yo acá. Dije, yo estaba ahí viendo eso y dije, ¿por qué nadie le hizo esa pregunta? Me dieron ganas de haber estado ahí. Oye, y esto también se suma a las declaraciones de Piñera, sí. quien dijo que si un delincuente le mataba a su hija, él no dudaría en reventarle un martillo en la cabeza. Qué bonita escena. El nivel, Dios mío. Ya, el caso... dicen los medios tiene superada la institucionalidad. ¿Por qué? Porque una vez que este menor de 13 años es detenido, este niño de 13 años es detenido, ingresa al Sename y vuelve a escapar. Entonces en realidad nos está dando auxilio a este niño. Sí. Además es inimputable por edad, claro. Y menos mal, porque en este caso la hora que fuera y hay gente que todavía dice que, o sea, en un momento, ¿se acuerdan cuando mencionaban bajar la edad a los 12 años? Sí. O sea, está hablando de locura máxima ahí. Encarcelar niño de 12 años, eso ya... Bueno. Un poco referirnos al contexto en donde vive este niño, este joven, porque él vive en un barrio tremendamente segregado como es Boca Sur. Pertenece a una familia que tiene lamentablemente miembros de su familia que están detenidos. Entonces esto nos habla de cómo finalmente se va reproduciendo socialmente la criminalidad o la marginalidad en muchos aspectos, de cómo finalmente ya tener un pariente en la cárcel te predispone o es un indicador de que lamentablemente podrías caer en las redes de la delincuencia. Y acá, hablándolo sinceramente, acá este no es un destino que estos niños hayan elegido. Esto es claramente es una flagrante vulneración a los derechos de los niños y niñas, que los cuales no conciben o no son capaces de ver un futuro alternativo para sus vidas. Sí, con respecto a eso, este típico discurso donde dicen, bueno, pero es que hay gente que en esos contextos como de vulnerabilizados, como exitista, como de la película En busca de la felicidad. Sí, dicen, no, pero es que igual hay gente que sale de este círculo. Igual hay personas que... Sí, es como la movilidad social. Sí. Ese discurso. Sí. Como la señora de Sopaipilla, que después se hace un imperio de Sopaipilla, que eso no va a pasar. El del maní y así, de los cartones que y todo eso. Hay casos que efectivamente así, que son como dos o tres, pero a eso les dan como caja en los medios para que, disculpando mi expresión, para que para poder criminalizar a los que no. Sí, pues, para que se vea como que es una posibilidad real. Claro, a eso voy. Cuando ¿qué es la tan excepción? Real es esa posibilidad? Esa posibilidad de ascenso social que nos promete el capitalismo, pero que finalmente es una mentira a todas luces. Sí. O esto de la meritocracia. Como si tú tienes el mérito suficiente, vas a poder salir de ese círculo, y si tú estudias mucho y no sé qué, vas a salir de ese círculo. Y en el fondo, como estamos diciendo, esas son excepciones. Son grandes excepciones a la regla, porque el condicionamiento social que uno, o la situación, o la donde se socializa en los primeros años de su vida, tiene mucho que ver con lo que va a ser el resto de la vida. Además que las posibilidades de hacer están muy limitadas o delimitadas por el lugar donde está habitando, en el fondo. Efectivamente. Así que ya para ir cambiando de tema, yo creo que es importante decir que están planteando que van a solucionar la cuestión manteniendo a un profesional del Sename custodiando a este niño. Cuestión que también pongo en duda. No sé si será esa la solución. Creo más gendarmes, no. Más gendarmes, un gendarme personal. Parece que es más de lo mismo. Es como no entender lo que está pasando. Sí, y por otro lado están pidiendo una evaluación psiquiátrica de un psiquiatra infantil. Yo creo que por ahí sí podría ser, evaluarlo, ahora que eso no derive en lo que pasó con Lisette, que fue medicarla y terminarla matando de fondo. Sí. Porque eso también pasa en los centros de Sename, se evalúa con psiquiatra infantil y se les da la misma pastilla a todos los chiquillos, igual que en la cárcel a los presos adultos, se les da las mismas pastillas a todos, y con eso cerramos el caso. En el fondo, están medicados, se mantienen con tranquilos con una pastilla y todo se acaba. Sí. Eso igual manifiesta de forma más concreta también una política sistemática con los sectores más populares, pues, en todo nivel. Y marginarlo, no verlo siquiera, o no interesarlo, y tirar todas las fuerzas necesarias para poder reprimir en cualquier estado. Y lo que es más complicado es que se lanzan especialmente con jóvenes, niños y niñas, que son sumamente hábiles, despiertos, y que tienen la capacidad y la potencialidad humana de poder hacer grandes cosas. Y ahí se ve truncado, en estas pequeñas escenas, se ve truncado destinos de cientos de personas. O sea, estamos hablando de aquello. Sí, son cientos de personas, en el fondo, reprimidas, oprimidas y condenadas de antemano. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir de nuevo. Angel nos tiene preparado otro tema muy interesante. Otro tema que tiene que ver con los pescadores. En este caso, específicamente los pescadores de Lebu, que están en pie de guerra para que la reineta sea declarada una especie migratoria. ¿Por qué? Bueno, es bien específico el tema, quizás no para todos no es tan familiar el por qué la reineta tiene que ser declarada una especie migratoria. A lo mejor para muchas personas que están en su hogar y que no están familiarizados con estos temas del mar o de los pescadores, pensarán que es una cosa tan sencilla como salir en un barquito, tirar una red, sacar unos pescaditos y venderlo. Pero esto es mucho más complejo que aquello. Los pescadores, bueno, voy a partir por la contingencia. El jueves pasado, o sea, ayer, se llevó a cabo una nueva jornada de protesta por parte de los pescadores de Lebu. Y habíamos comentado antes que hubo una protesta en el centro de Concepción. y se organizaron y transitaron desde Lego a Concepción por la ruta 160 a 40 kilómetros por hora, 150 vehículos. Imagino que era una caravana bien grande y un taco bien gigantesco. Y el propósito de los trabajadores del mar fue entregar una carta al intendente, a Rodrigo Díaz, un personaje ya muy nombrado por nosotros por lo nefasto que ha sido en distintos temas, para que pueda gestionar una reunión con la presidenta Bachelet. Lamentablemente siempre tienen que caerse en lo mismo, buscar la reunión con la presidenta, sí. Aunque no necesariamente es una solución. ¿Y por qué? Porque hay que declarar la reineta como una especie altamente migratoria para solucionar el problema que ellos tienen con respecto a su sustento, porque ellos viven de la reineta y de otros también, de la albacora también, pero viven de uno de los de su sustento es la reineta. Sí. Ahí uno podría incorporar también tal vez dos discusiones. Uh-huh. El asunto de la pesca de arrastre como un tema de suma urgencia que ya viene hace, a lo menos yo lo escucho hace 10 o 15 años, como mínimo. ¿Por qué? Porque eso destruye todo el ecosistema marino y de paso también solo ciertos sectores empresariales pueden pescar de esa forma, que tiene casi el monopolio del mar. Y en este caso sí. La pesca arrastre destruye todo. Y otro elemento también que sería importante considerar, dado esta noticia, es la manera de extraer los recursos naturales que tiene Chile. Y también es un hecho, o sea, la destrucción más rápida y más simple de solo sacar recursos naturales, minería, pesca, salmones, pino, eucalipto, etcétera, y que también yo creo que no ha generado, y no está generando, y nos va a generar contradicciones socioambientales sumamente complejas, uh-huh. Donde ya los incendios para nosotros fue un hecho sumamente gravitante con la zona. Sí, pues y también aparte de los efectos en el medio ambiente, también los efectos en la economía de las capas más pobres de este país, sí. Como por ejemplo, estamos hablando ahora de los pescadores. ¿Cómo es la realidad hoy día? Los pescadores tienen que inscribirse por región y pueden extraer o pescar en esa región, en esa cuota que está delimitada. Pero la reineta se mueve. Entonces, como la reineta se mueve, no reconoce límites regionales. Claro, no. La reineta no cacha que hasta aquí nomás. No. Migra, se mueve. Los que pueden pescarla en cualquier lugar, sin delimitación regional, son los grandes pesqueras. Y en este caso es uno en específico que es Frío Sur, que además tiene importantes lazos con la DC. Chan, sí. Sí, pues entonces, no sé cómo lo van a decir a las reinetas que ahora Ñuble es región también. Ah, claro, la reineta no va a cachar eso. Bueno, Frío Sur desde el año 2011 está de reineta en la zona austral por medio de una resolución que indica que ellos pueden extraer el recurso como fauna acompañante a través de la pesca de arrastre, lo que tú mencionabas. Sí. ¿Y qué pasa con esta empresa? Es una de las principales financistas demócrata cristiana, de la democracia cristiana. Iván Fuentes también está ahí. Sí, Iván Fuentes y Patricio Walker. Desde octubre del año pasado hay un proyecto que tiene en carpeta la Comisión de Pesca y que no avanza, obviamente, porque tienen santo en la corte, básicamente por las presiones que han impuesto estos diputados senadores de la ADC. Y el problema de la reineta y la pesca artesanal en Chile es producto de una empresa, Frío Sur. Y el Lebu, dicen los pescadores, ya no toleramos más esta indignante situación. O sea, imagínate lo que debe sentir el pescador que sabe que en el fondo este beneficio o esta forma de pesca está siendo tratada de esta manera. O sea, porque son financistas de la ADC, ellos tienen el beneficio. Y es básicamente eso lo que están pidiendo los pescadores lafquenches de Tirúa y los pescadores de Leu, es que se termine con esto y se declare la reineta, como ya hemos dicho varias veces, una especie altamente migratoria, que ya es así, si en el fondo lo que están pidiendo es que se vea reflejado en el papel la realidad, porque sí. No es que yo lo estén inventando convenientemente ahora. Sí, lo complicado es que mientras no se destruya, o sea, no se modifique, uh-huh. no se derogue la ley de pesca, uh-huh. y además se prohíba tajantemente la pesca arrastre, este problema va a ser permanente. Porque todos los años claro. hay problemas con el asunto de diferentes especies marinas. Sí. De hecho, la merluza estuvo en veda hasta hace bastante poco. Sí. Y estaba re cara. La merluza, que además varios pescadores artesanales reclaman que no debió haberse levantado aún la veda a la merluza. Hacen un llamado a los pescadores de Lobo, me tomo de las palabras que están en resumen.cl, dice: hacemos un llamado a los pescadores artesanales del sur a tomar posición y no dejarse manipular por dirigentes corruptos, imagino que están haciendo directa alusión a Iván Fuentes, que en conjunto con la pesquera Frío Sur han demonizado a los pescadores de Leu, catalogándolos como depredadores. A los pescadores los catalogan como depredadores y Frío Sur si hace pesca de arrastre, sin decir una palabra sobre la pesquera en cuestión, ligada a la Democracia Cristiana, que captura la reineta por intermedio de la pesca de arrastre, sabiendo el daño que genera en los ecosistemas marinos, y sin decir que durante estos años han cobrado 50 por kilo de reineta capturada por la flota de Lemo. O sea, lo que se está pidiendo es que, bueno, esto es una solución a corto plazo, se está pidiendo esta cuestión para poder tener el sustento en el fondo, porque es uno de los pescados o peces que sostiene su familia. Pero como dice Cristian, este es un problema mucho más profundo y que tiene que ver con la ley de pesca. Sí. Tiene que ver con que se derogue finalmente la ley de pesca. No, y la manera que en teoría se desarrolla la economía nacional en términos generales. O sea, el asunto de los recursos naturales va a ser un tema permanente y que ya hemos llegado a límites que no se pueden seguir sosteniendo. Abierto eso. Yo creo que la expresión más clara de aquello es que a lo mejor para ustedes, vecino o vecina que está en su hogar, que domingo a domingo va a la feria, que se hace acá bajito, ahí en la calle Ventus, creo, Manuel Gutiérrez, y ve el tamaño de los pescados, pues, y lo compara cómo era el tamaño de los pescados en años anteriores, en décadas anteriores, antes habían los inmensos pescados, baratos, buenos, que usted podía llevar para su casa, y ahora se encuentra unos pescaditos chicos y caros. Y lo que claramente puede ser una fuente de proteína de altísima calidad para el pueblo chileno. Sí. Pero que lamentablemente estos empresarios se la están embolsando toda para mandarla para afuera. O harina sí, de pescado para ir a alimentar al ganado. Oye, sí. Los precios a los que llega la reineta a los supermercados, que uno encuentra reineta a los puros supermercados, súper caros. Y se han encontrado con esas especies de lomitos de pescado congelado. Eso que traen de Vietnam. No. Los molidos, te dices tú. Unos que son molidos. Son pescados comunistas. Los nuggets. Sí, unos nuggets de pollo. Sí, no, yo trabajé de pescado. En una pesquera y les puedo decir que lo que se cae al suelo, a los químicos, se recoge, nugget. Se tira al molido y se hace nuggets. Pero aquí. Yo como la carne molida. Sí. El otro día vi uno de estos videos de WhatsApp que andan viralizados. Uh-huh. Y donde pescaban un lomito de pescado. Uh-huh. Que está envasado por una pesquera que empieza con G y termina con Olfo. Yo trabajé en esa misma pesquera. Ya. Yeah. Uh-huh. Y era una cuestión asquerosa porque era una. Tomaban el lomito en cuestión, uh-huh, lo mojaban con agua y de ahí lo exprimían y salía toda el agua y era como una esponja prácticamente que. Sí, doy fe de aquello. Vendían a la gente para que comiera. Doy fe de aquello. Lo que se cae al suelo con químico, como te digo, se va a molido, se muele todo junto, todo el desecho se muele y después se va a la planta freidora. Todo es ganancia. Se fríe y sale. Así que para la gente que le compra nuggets de pescado a su hijo, no lo haga porque vienen en formas de dinosaurio, además, que para los niños les parece muy atractivo. Que todos sabemos que no son nuggets de dinosaurio. No son nuggets de dinosaurio. Los dinosaurios se extinguieron. A los dinosaurios, los niños les parece bien divertido comer dinosaurios, yo creo. Bueno, eso con respecto a este tema que tiene que ver con los pescadores. El siguiente tema sí, a tratar. Oye, bueno, voy a leer algunos comentarios. ¿Ya? A propósito, Felipe Soto comenta en nuestra caja de comentarios de la transmisión en vivo que eso quería decir, ya me acordé, que de antes se cayó el internet acá, así que se cortó la transmisión que llevábamos. Iniciamos una segunda que está en nuestra página de Facebook, si usted está conectado a internet ahora y quiere seguir viéndonos. Busca Cerro a la Izquierda en Facebook y ahí está nuevamente una nueva emisión de la señal por streaming, donde Felipe Soto nos comenta: todas las pesquerías están agotándose por los métodos depredadores de la pesca industrial, la depredación pesquera. Eso es nuestra caja de comentarios. Si usted quiere participar de esta conversación, puede hacer lo mismo o utilizar el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Sí, Felipe nos ayuda con esos comentarios. Toda la razón, en el fondo es transversal. Es así. ¿Pasamos a un siguiente tema? Sí, pero ¿vamos a una pausa musical o pasamos al tiro? No lo sé. Una pausa musical, yo creo, para darle un respiro sí. a este programa tan denso. Ya, pum. Bueno, vaya, tira una canción así densa. Tenía una, ¿la cambio? Cámbiala, algo más divertido. Divertido como el día, solcito, la gente está en el foro, no sé, paseando. Ya, denme un segundo entonces. Ya, te voy a dar un segundo, voy a anunciar los temas que vienen después. Vamos a conversar sobre el recurso de amparo que se presentó en favor de las personas que están detenidas en este momento en prisión preventiva en el caso, la llamada Operación Huracán. Vamos a conversar también sobre la mantención, lamentablemente, de la prisión preventiva en el caso de Iglesias. Y por último vamos a conversar sobre cómo la Corte Suprema ordena reabrir el caso de Alex Lemón, que es un comunero mapuche asesinado por carabineros en comillas, democracia. Y luego vamos a terminar, como siempre, con nuestra sección Impresentables de la Semana. Ya, pues. Entonces vamos con una canción. Uy, subí antes la base, perdón. Vamos con una canción y a la vuelta seguimos haciendo canciones? Cerro... Oye, está mal, más o menos esta mesa. ¿Qué canciones? Telefonía, de Jorge Drexler, y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. La telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros desde el cantar de los cantares. Quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Problemas de computador en este momento, lamentablemente. Esta parte va a quedar editada en el podcast, no se va a notar. Así que... eso, volvamos a Bloque informativo. Al bloque informativo. ¿Qué te pasa, Jano, que te quedes pegado? El computador, pues estoy haciendo como cuatro cosas a la vez. No es fácil. Seamos indulgentes. Ustedes solo hablan, yo hago tres cosas a la vez. No solo hablamos, te podemos sorprender. Ya, así que, ¿cuál era el siguiente tema que teníamos en el carpeta? Siguiente tema, de hecho, es... Ah, no, pues, yo lo puse también, perdón, te iba a culpar a ti, pero es mío. Tiene que ver con el recurso de amparo que se puso a favor de los detenidos que están en prisión preventiva del caso Huracán, de la operación Huracán. Qué nombre tan... Ridículo. Ridículo. Bueno, este recurso de amparo se va a ver el lunes, así que hay que estar atentos, como primera cosa. El recurso de amparo lo va a llevar, lo van a alegar los abogados de la Defensoría Penal Pública, que ya hemos visto en la tele harto rato, porque como este caso ha sido tan mediático. Y un abogado por ahí nos mandó un torpedo para explicar un poco el por qué se presenta un recurso de amparo y cuál es la fundamentación. Bueno, valga la redundancia, es la falta de fundamentación el por qué se presenta este recurso de amparo. Ya que la jueza dijo simplemente que con la información que le proporcionó el Ministerio Público se tenía por acreditada la existencia del delito y la participación de los imputados, pero no explicó el cómo, que es algo básico. O sea, si yo digo que esto se da por acreditado, tengo que explicar cómo. No hizo un análisis de los antecedentes y lo peor de todo, no se hizo cargo de las alegaciones de la defensa. O sea, es como si nunca hubiese hablado la defensa. Prácticamente dijo... Quedan en prisión preventiva porque sí, porque le creo al Ministerio Público y punto. Si lo llamo a palabras sencillas, la jueza dejó en prisión preventiva a 8 personas porque le creyó al Ministerio Público, no explicó cómo le creyó, ni por qué le creyó, no hizo análisis de antecedentes, nada, solo le creyó. Por unos WhatsApp trucho. Unos WhatsApp trucho. Y le creyó. De un hombre que ni siquiera sabía ocupar WhatsApp. Claro, que no. Claro, para que resaltar eso también. Sería más gracioso si no fuera trágico el hecho de que estén privados de libertad por... presunciones totalmente infundadas. Totalmente infundadas, cierto. Bueno, nos incorporaron los artículos, artículo 36, artículo 143 del Código Penal, pero no los vamos a leer porque podemos caer en un colapso nervioso tratando de comprenderlo. Pero en el fondo lo que habla cada uno de estos artículos es la falta de fundamentación y que la resolución sobre la prisión preventiva debe estar argumentada y debe explicar los antecedentes que justifican esta decisión. Sí. El 36, la fundamentación, el 143, que debe justificarse la decisión. No, y hay que recordar también, el elemento técnico jurídico es importante, pero por sobre todo el momento político donde se hizo esa operación. Sí. Y que significó el momento más álgido donde los comuneros en huelga de hambre estaban presionando a la autoridad dejaran de implementar la ley antiterrorista. Y sí, durante ese fin de semana se aplica una verdadera razia. Sí, y donde además, como dato interesante, y creo que ustedes ya no lo han analizado, es que en ese mismo momento Alegui estaba con la fuerza o el Ministerio de Seguridad o el Interior en Argentina. Entonces era algo muy programado, muy... una nueva operación Cóndor. Es una operación, yo diría, como lo que hicieron en el 2000-2006, la operación Silencio. Sí. ¿Ya? Y es bien parecido a aquello, pero además... Paciencia. Paciencia. Uh-huh. Y que uno podría indicar que también es con motivo de los acuerdos que en su momento tomaron con los camioneros, que también es un factor que tenemos que considerar. O sea, el gobierno, en su brazo más brutal, que lo encabeza el ministro Fernández y Alegui, que son ministro interior y subsecretario, tiene la capacidad de llegar a ciertos acuerdos con... la patronal más reaccionaria que existe en Chile, que en este caso son los camioneros. Que recordemos que es un gremio que propició el golpe de Estado. Así es, que siempre ha estado ahí en los sectores más conservadores de la humanidad y en este caso en Chile lo más rancio de la derecha en Chile. Y que en premio a sus servicios prestados por la sedición prácticamente les desarticularon el servicio de trenes en Chile. Sí. Con lo cual ellos quedaron con el monopolio del transporte. Así es. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos varias combinaciones. Uno, un conflicto latente que en su momento era la huelga de hambre. Por otro lado, la salida del gobierno respecto a un acuerdo con los camioneros. Y además, la sistemática política represiva de este gobierno que nosotros lo podemos ver acá en la zona. Cuando carabineros, sin motivo alguno, hace control de identidad a jóvenes que van a apoyar al pueblo mapuche. O las detenciones arbitrarias que constantemente se están realizando con motivo de las movilizaciones en solidaridad, etcétera, etcétera. Entonces, es un asunto que nos tenemos que preocupar harto. Yo creo que toda la población acá en la zona. debe sí. tener harto ojo, o sea, no es un tema aislado. Esa es la desgracia también. Claro, que no es una cuestión puntualizada o focalizada. Yaitul, Héctor Yaitul, vocero de la coordinadora de Loco Mayeco, dio en estos días una entrevista a la Radio Universidad de Chile. Desde la cárcel, el periodista hace el relato de que entró a la visita donde estaban sus familiares y amigos. ¿Y qué le dijo Héctor Yaitul a Maximiliano, periodista de la Universidad de Chile? Un saludo para él. Dice que esta es una operación que busca tener un efecto comunicacional que estigmatice la causa mapuche. Es una asociación ficticia que tiene ribetes ridículos, casi de película. Se mezclan lenguajes de mafiosos del mundo lumpen. El mundo mapuche sabe que fue un invento, dice Yaitul sobre la operación Huracán específicamente. Además, agrega Héctor Yaitul que Alewi se cayó por su tozudez en las políticas antimapuche. Viajaba constantemente a Argentina por su rol represivo. Incluso tiene muchos viajes secretos a la zona. Su política le generó un impasse con la PDI porque estos le decían que no tenían antecedentes para acusar. Pero con su tozudez, como dice Yaitul, terminan acusando igual. Y la operación Huracán tiene estos ribetes ridículos de los cuales ya hemos hablado en extenso. Yaitul además dice que son expresiones diferentes dentro de la causa, solo nos une ser parte del movimiento mapuche autónomo, pero no tenemos ninguna relación. Dice, con respecto al grupo de los ocho, sé que entre ellos no hay relación, sino que los une la resistencia mapuche en el fondo. Dice que ¿cuál es el escenario que se viene? Va a seguir la misma línea, la política es el arte del engaño. Michelle Bachelet está pensando en la ONU. Recordemos que va a ser... Es un chiste bien grande, ¿eh? Sí, justo cuando la decían mediadora. No era de harta complejidad. Estaba el caso Iglesias, la huelga de hambre, sí. Que no sabían cómo salir, no aparecía ella diciendo nada. Da lo mismo quien salga, dice, refiriéndose a las elecciones presidenciales. La derecha también recalificó en su oportunidad la ley antiterrorista, pero fue algo engañoso. Por lo mismo voy a retrocederme en la acusación constitucional en contra de Mario Fernández. Recordemos que la iban a hacer y luego no, porque tenían tejado de vidrio en el fondo. Sí, aparte pierde el efecto comunicacional que busca la derecha al hacer esas cosas. Sí. Prefiere que le golpee a un pueblo que está generando independencia. Sí. Ahí salían todos al final del día. Recordemos que Lewy es un militante PS. O sea, no hay alguien menor al sí. interior de ese espacio. Uno de los duros también de la casa, en este caso de La Moneda. ¿Y qué hora está de vacaciones? Esas vacaciones... ¿Con o sin retorno? No sabes. Bueno, si vuelve con menos poder, en términos sí, de capacidad de decisión. Eso es un hecho. Decisión, sí. Ahora también tampoco es un asunto de personalizar estas cosas en determinados no, ministros, porque sabemos no. que más o menos ha sido la misma una política de Estado sostenida en así el tiempo. Es. Así es. Sí. También dice Héctor Yaitul desde la cárcel, hace un llamado a la unidad de la causa mapuche, dice que hay que poner acento en cómo generamos convergencia, tanto en el discurso como en la acción. O sea, eso es lo que está él hoy día pensando desde la cárcel y el llamado que está haciendo. Hay que mantenerse atento, esto pareciera que va a ser bastante largo, a pesar de que el recurso de amparo fuera favorable para los detenidos. Igual esto va a ser largo, entonces esta va a ser una de las informaciones que vamos a estar cubriendo en Cerro La Izquierda y que le vamos a seguir la huella, porque como está medio ridícula la situación en los medios de comunicación de masa, la van bajando porque sí. ya no saben cómo sostenerlo. No, y lo más probable es que caiga en cualquier momento, puede tomar tiempo, esa es la desgracia. Sí. Pero sí, lo más probable es que caiga, sí. Y esto también a la luz de la nueva forma que han tenido los tribunales de operar con respecto al pueblo mapuche y la represión a quienes luchan, quienes están aplicando esta política de encarcelar a las personas por largos tiempos para que después salgan libres en el juicio. Sí, sí. Efectivamente. Es como una prisión anterior. En el análisis personal que hemos hecho aquí en Cerro La Izquierda siempre hacemos esta relación de que la prisión preventiva de la operación Huracán cubriría justo la pasada de las elecciones y que Bachelet se fuera para la casa con los dirigentes mapuches presos. Entrar con los dirigentes presos. Sí. Y irse con los dirigentes presos. Claro. Entonces te está haciendo como un piso tanto al gobierno que viene como para su gobierno salir más airoso. Y dejar en claro que Michelle Bachelet está dejando capacidades instaladas en la región de la Araucanía, evidentemente capacidades represivas. Sí. Así es. Y generó también una institucionalidad para que operen esta institución represiva. Vamos con la siguiente noticia. Jano, tú tenemos... Bueno, para nadie ya es misterio que estamos con problemas técnicos con respecto a la transmisión de Facebook, porque van sí. a poder ver que hay varios videos dando vuelta en este minuto. Solo en la transmisión de Facebook sí. está el problema. Entonces, vamos con la siguiente La gente revisión. Que no escucha en FM o que está escuchando el podcast o la señal online no ha está notado perfecto. Eso. Entonces, vamos con la siguiente información. La siguiente información que hay que revisar. Tenemos... si alguien me ayuda, porque el juzgado de garantía de Temuco mantiene prisión preventiva de Alfredo Tralcal, Ariel Benito y Pablo Trango. Trangol. Sí. Bueno, son nombres que nos traen a la memoria los 110 días de huelga de hambre. Hay uno de ellos que 115, perdón. Hay uno de ellos que se mantiene en huelga de hambre. Y el gobierno... Iba a retomar, eso es lo que decía. ¿Iba a retomar? Sí. Iba a retomar, sí. Ya, perdón. Sí. Y, porque ya llevamos 120 y tanto, entonces. Sí, es que había, uno se demoró en bajarla. Sí, porque tuvo una huelga seca después. Sí, eso fue la, más complicado. La bajó y después... Dijo que iba a subir. Ya, sí. Ok. Tenemos en el escenario, o sea, ¿en qué estamos con esto? Es que el gobierno retiró la querella del terrorista, pero la Fiscalía y el Ministerio Público la mantuvo. Sí. ¿Cuánta separación existe entre el Ministerio Público y el gobierno? Eso siempre es cuestionable. Sí. Es como primer cosa. Yo creo que están jugando como el policía bueno, el policía malo. Sí. Comunicacionalmente. Así es. Y buena analogía. Y lamentablemente la medida cautelar se mantuvo. O sea, ellos siguen en prisión preventiva a pesar de toda la cobertura mediática, a pesar de la huelga de hambre que se llevó a cabo, a pesar de que el gobierno salió... Las imágenes de la mamá de ellos conversando con el ministro y luego Bachelet sale a decir que comprende la situación y que es una cuestión de casi que de ser buena, humano, de buena voluntad. Sí. Recordemos que Abbott, que es el fiscal nacional, sí, es Jorge un hombre de los sectores también del poder en las sombras, por decirlo de alguna forma, uh-huh. donde hubieron varios pactos para poder nominarlo. El tipo tuvo hasta un ataque al corazón y aún así después volvió a este tema. ¿Y tiene, porque, tiene corazón? No, sí, o sea, ahí hay que ver de qué tipo que bombea. Uh-huh. No tiene que ser roja esa sangre. Uh-uh. Pero recordemos que él genera una fisura, una contradicción, que como bien tú dices, yo creo que ahí es parte del policía malo, pero que al final del día vemos el Estado cómo opera, porque el Estado en su magnitud más grande, o sea, el gobierno es una parte del Estado, ¿no? Tenemos las policías, la fiscalía, los medios de comunicación, los mismos tribunales, donde generan una inercia propicia a golpear a los sectores de avanzada. Y eso es constante acá. Y esa es la desgracia también. Oye, hoy hay uno de los hermanos Trangol, me comenta por interno Felipe Soto, que le enviamos saludos. Nuevamente. Que uno de los hermanos que no fue al juicio está hospitalizado por una trombosis en la pierna a consecuencia de la huelga de hambre. Sí, pues el deterioro de la salud, como es habíamos fuerte. Comentado antes, es fuerte. Todas las personas que han realizado huelgas de hambre extensas, que han sido varias veces como los mapuches que lo han realizado, las consecuencias son graves en su salud, o sea, las repercusiones en su salud son permanentes. Sí. No es reversible el proceso, no es como que ya mañana empiezo a comer y lo soluciono. Habían varios... Yo buscaba en los comentarios en redes sociales de las noticias, decían, oye, esto mapuche parece que... Engordaron, decían. Sí, pues, o sí, lo pasa. Único que no les pasa nada después de estar en huelga, o es imposible estar tantos días en huelga de hambre, habían algunos irónicos que había que potenciar el Merquén y cosas así, como que no le había pasado nada. No sé de dónde sacaban de que no le había pasado nada. No. Que estudiaron todo medicina y no, y además no, que dejen de comer dos días. Sí, pues, dejen de comer dos días, tomen agüita nomás. Sí. A ver cómo se les viene. Cuando hacen exámenes de sangre tienen que llenar 12 horas, yo creo que ya están con tragedia. Ya están para taco. Sí. Ya, y luego tenemos la Corte Suprema ordena reabrir caso de Alex Lemún, comunero asesinado por carabineros. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, ordenó reabrir el caso del crimen del comunero mapuche Alex Lemún, muerto a manos de carabineros, asesinado. Eso es muy importante, asesinado a manos de carabineros, en la comuna de Ercilla el año 2002. Él era un niño, 19 años creo. Mm. Esto por resolución que modifica la competencia de los tribunales militares. Y ahí es donde, bueno, es importante que se reabra el caso de Alex de Moon, pero también es importante que la Corte Suprema lo pida reabrir los tribunales civiles y deje de lado la justicia militar. Sí, que no ofrece ningún tipo de garantía para los civiles. Claro. Y que además es un mono que está aquí en Chile y no sé dónde sí, más. Es más, porque fue asesinado por militar, bueno, en este caso carabinero, sí. militarizado, sí. Y no puede ser sancionado por los mismos tribunales de ellos. O sea, es casi de perogrullo, por decirlo de una forma, acogiéndose a los pactos internacionales. Uh-huh. Pero el Estado chileno, cuando tiene que reprimir, no le importa eso, es bien secundario. Y lo que sí también es importante, tal vez, es mantener la memoria del compañero que tuvo la capacidad en los momentos más álgidos de movilizarse, de organizarse, llevar adelante la lucha mapuche de liberación. Y eso igual es rescatable en cualquier sentido. O sea, una persona tan joven... 17 años. O sea, imagínate, tan joven, teniendo la capacidad de estar presente, lo que hablábamos al inicio, uh-huh. De encarnar procesos de emancipación y que, por desgracia, terminaron la muerte de algunas personas, pero... su memoria y su vigencia está latente hoy día. Uh-huh. El 5 de noviembre del año 2002, Carabineros se enfrentó con comuneros mapuches en la ocupación ilegal del Fundo Santa Elisa, ilegal para la institucionalidad chilena, para el Estado. ¿Cuál ocupación es ilegal? Primero, la de los chilenos, la de los colonos. Parece que estaba ocupado ilegalmente por los colonos, que pertenecía a la forestal Mininco, entonces la forestal en este caso. Durante el incidente, Alex Lemoon, de 17 años, recibió el impacto de un perdigón en su cabeza. Esto fue el 5 de noviembre del 2002, como decía, disparado por el mayor Marco Aurelio Trewer, que le significó la muerte en el hospital de Temuco el 12 de noviembre, unos días después. El oficial de Carabineros fue procesado por la Fiscalía Militar, sin embargo, la Corte Marcial anuló los cargos, que no es nada sorpresivo, como decía Cristian. Es obvio que si tu justicia te está juzgando, y una justicia particular, vas a terminar con malos resultados. En septiembre del año 2003 fue esto y se cerró el caso. En la resolución, Dolmetsch explicó que en diciembre del 2010 se modificó la competencia de los tribunales militares para impedir que la justicia castrense conozca de causas en las que los involucrados sean civiles. Con esto también se responde al requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se tramita una denuncia contra el Estado chileno por denegación de justicia. O sea, también están respondiendo al apretón que le están dando a nivel internacional. Algo que apriete. Sí. Uno podría hablar también con todo esto, o sea, y ahí estoy hablando tal vez mucho en ese sentido, pero uh-huh. La disolución de fuerzas especiales o la militarización que está ocurriendo en el Gualmapu, uh-huh. Hay que revertirlo directamente. Yo creo que es una de las demandas más importantes del pueblo chileno y del pueblo mapuche también. Sí. O sea, no lo podemos obviar. Sí, y esa militarización que a rato, o sea, yo sé que no se puede hacer una comparación directa, pero como tú decías, hace dos semanas, tres semanas, Concepción estaba sitiada. O sea, sí. Todos los días nos encontrábamos con los carros policiales. Y el intendente y la gobernadora hablaron incluso de la posibilidad de aplicar la ley de seguridad interior del Estado a Concepción. A ese nivel de locura llegaron. Es que esta pasó tierra es muy movida. Pasó muy piola eso. Sí. Bueno, con respecto también al caso de Oscar, de Alex Lemoon, informarles también que este 12 de octubre, ayer, eso de las 13 horas, un centenar de personas de parte de la Comisión FUNA llegaron hasta el Hospital de Carabineros, el Oscar, ubicado en Antonio Varas 2500, comuna de Ñuñoa, Santiago, con la finalidad de hacerle una FUNA al mayor de Carabineros, Marco Trewer Heisen, asesino de Alex Lemoon. Así que ahí los compañeros de Comisión FUNA estuvieron ahí haciendo su rol histórico. Así como le dice su nombre. Lo único que tal vez sería interesante es mandar todas las fuerzas especiales, los dueños de la AFP, las dueñas de los minerales, ahí deberían estar pegando palos. Pero como sabemos, lo hacen al pueblo en toda su magnitud. Uh-huh. Efectivamente. O también, ¿cuál es la...? Bueno, yo creo que también, a lo mejor esto es un sentimiento que tienen muchos vecinos y vecinas en sus hogares, que cuando a lo mejor le entran a robar a sus hogares y llaman a los carabineros y no llegan, y vuelven a llamar y no llegan, y no llegan definitivamente. Mm. Ahí claramente no hay seguridad ni justicia para los vecinos y vecinas de este país. Oye, para los comunes. Las y los comunes. No sé si haya que decir que ahora que se va a jugar en la justicia normal vaya a haber avances, O sea, vayan a haber más garantías. Sí, pero por lo menos sí hay que dejar en claro de que la justicia militar es una cuestión que debe desaparecer de cualquier ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. En la mayoría de los países que tienen esta figura de la justicia militar, se aplica para periodos de guerra. En Chile se aplicaba también bajo ese contexto que tenía la dictadura, que decía que había una guerra contra un enemigo interno, que al parecer estos gobiernos siguen manteniendo esa tesis de que hay un enemigo interno. Pero no puede existir una justicia militar. No puede existir, así de simple. Oye, casi anticonstitucional porque establece distintas categorías de chilenos. Lo mismo que en su seguridad, su educación, efectivamente ahí hay un colchón bien importante para los militares post dictadura que la Concertación o su vertiente nueva mayoría nunca quiso modificar, y es más, va a mantener ciertas prebendas permanentemente. Sí, porque ahí es donde se evidencia cuáles son las reales intenciones de esta bullada democracia, vuelta a la democracia, que no opera en el fondo. En honor al tiempo vamos a ir con la sección Los Impresentables de la Semana. Cristian, te vamos a contar de qué se trata esto. ¿Ya? En un minuto, cada uno de nosotros elige una noticia, información que le haya parecido ya el colmo de los colmos. Así como ¿ya? la que ya te dejó así mal, digamos, de alguna manera. ¿Ya? Y tú, si es que alcanza, puedes lanzar el tuyo también. Y es un minuto, no es profundidad de esto, es solamente el impacto que te causa esa información. Es una sección que buscamos, así como dice la Angel, lo más asqueroso. Grotesco, buena palabra. Que sucedió esta semana. Por eso, en una explosión de creatividad, después de una lluvia de ideas, de análisis, de un mapa de problemas, de oportunidades, nos tirábamos la lana en una silla. Claro. Sociólogo, 100%. Le pusimos el impresentable. Ahora. Tan así que tiene hasta su base propia. Que vamos a escuchar ahora. Esta es la base impresentable. ¿Quién quiere ser el primero? ¿Quién abre los fuegos, como dice Nelson? Parto yo. Ya. Presentarán querella por obstrucción de la ruta 160 originada por caravana de pescadores. La gobernadora de la provincia de Concepción, Andrea Muñoz, indicó que la caravana de pescadores que la tarde de ayer llegó a la capital regional pidiendo cambios en la regulación de la reineta no estaba autorizada. La jefa provincial indicó que presentará una querella por obstrucción generada a los automovilistas por indicación del intendente Rodrigo Díaz. Además, Muñoz indicó que el recurso será de tipo nominativo, es decir, que se individualizará a quienes hayan sido responsables del daño causado. Sobre la posibilidad de tener la manifestación antes de su realización, la autoridad señaló que se dispuso el apoyo de fuerzas especiales para establecer una marcha y una caravana de vehículos con situaciones diferentes. Señaló que se hicieron 3 controles en la ruta para asegurar que la calzada que venía en la que venía la marcha. Finalmente, Muñoz agradeció a Carabineros y a las distintas autoridades por el apoyo prestado para normalizar la situación. Ya el hecho de que estén aplicando este tipo de querellas cuando estáis protestando ya me parece el colmo de los colmos, en una situación tan grave como la que están viviendo los pescadores y pescadoras de este país. Mi turno entonces. El día de ayer, Estados Unidos e Israel decidieron abandonar la UNESCO, esta institución de la ONU que vela por el desarrollo de las ciencias, de la cultura y de la paz entre los pueblos, como dice, a propósito del reconocimiento de la vieja ciudad de Hebrón por parte de la UNESCO como un patrimonio en peligro y lo reconoce como territorio palestino. Así, a su vez con una mezquita que los judíos reclaman, en este caso judíos, estamos hablando de religión, el pueblo judío reclama también como un sitio sagrado, como la cueva de los ancianos, pero la UNESCO se lo atribuyó al mundo árabe musulmán. Entonces esto desató el enojo de Israel y de su aliado Estados Unidos, que ya había retirado su financiamiento el 2011 cuando aceptaron a Palestina como miembro del organismo, en su política constante de negar cualquier espacio internacional donde se incluya Palestina, donde se avance en su reconocimiento como Estado. Así que ese es mi impresentable de esta semana. Yo creo que uno impresentable, que es parte de la realidad del modelo neoliberal en Chile, es que los chilenos, según el último ranking que sale ayer, somos los más endeudados de Latinoamérica. En este caso, no puede ser que la mayoría de los derechos básicos, hablemos de educación, vivienda, salud, etcétera, estén entregados al mercado, y además teniendo sueldos bajísimos, pensiones de miseria, donde el Banco Mundial elogia a Chile por su política financiera, pero somos uno de los países, somos el país más endeudado en América Latina. Cada 30 segundos una persona se convierte en víctima de la esclavitud. Ustedes pensarán que esto sucede en qué lugar del mundo. Bueno, les cuento que en Chile hay más de 28.000 personas en esa condición. La esclavitud moderna comprende, por ejemplo, el tráfico de personas, el trabajo forzado, el endeudamiento que vivían en servidumbre, los matrimonios forzados, la explotación sexual, entre otros. Eva Angreni es uno de los 28.000 casos chilenos sobre los que se hace referencia. Llegó de Indonesia en el año 2008 a trabajar como niñera en un hogar familiar puntarenense, de Punta Arenas. Y durante 3 años y 8 meses tuvo prohibido salir de la casa, tenía la despensa cerrada con llave, no recibía salario alguno y trabajaba de las 5 de la mañana hasta las 2 de la madrugada y era violentada psicológicamente de forma permanente. Ese es mi presentable de la semana. No crean que Chile es esa hermosa isla desarrollada, aislada del resto del mundo. Aquí hay esclavitud. Tuvimos casos en Cañete, este caso en Punta Arenas, y hay muchos otros casos que se van a ir develando, espero, con este tipo de noticias y con algunas fundaciones que están trabajando en este tema. Ahora, yo creo que es un tema nuevo de tratar y pendiente y muy, además, en la sombra. Pero ese me presentaba en la semana. Ahora llega el momento en que votamos y elegimos cuál es el peor de todos. El más impresentable de todos. Hay que elegir uno, sí. Votemos para votar. Está difícil, vota, rápido. Yo voto por el de Sanín, porque por el de Cristian, porque me llega en lo particular. Así que muchos saludos a los administradores del Fondo Solidario. ¿Jano? Yo votaré por el trabajo esclavo, presente en el siglo XXI, el impresentable que trajo Angel. Hay una página en internet donde tú pones tu estilo de vida, tu edad, tu país, tus hábitos de consumo, tus horas que le dedicas a cada cosa, bla, bla, bla. ¿Ya? Como que describes bien tu vida y después te tira el link de cuánta gente está trabajando gratis para que tú mantengas ese estilo de vida. Así como cuántos esclavos te están sirviendo sin darte cuenta. American Way. Bueno. Podríamos dejar esa página en la vamos Cerro a buscar y postear, sí, en el fanpage de Cerro a la Izquierda. El único problema es que está en inglés. Entonces, para la gente que no sabe inglés, le complicaría un poquito. Yo voto por el de Cristian también, porque lo del endeudamiento yo creo que es un temazo. Uh-huh. Un temazo y avala, además mantiene una mentira universal, ya asumida como universal en este país, de que vivir en unas condiciones sumamente favorables, pero a punta de endeudamiento. ¿Y tú, sí, Cristian, por cuál votas? La esclavitud. Yo creo que es un asunto que es sumamente complejo. Tenemos el típico empate y no tenemos para que live para que desempate. Así sí, que... pues a veces desempata la gente, pero ya se ha caído tantas veces la transmisión que la dejamos así. Vamos a dejar esta pero semana son dos un empate. Sí, hay dos impresentables. Están muy relacionados. Sí. Entonces, en esta ocasión tenemos empate doble impresentable, el trabajo esclavo de, tú decías, una cifra bastante grande, habría 28, que revisar, según 28, quién, ¿dónde Radio estás? Universidad de Chile la pueden encontrar. 28.000 personas trabajando en condiciones de esclavitud en Chile el año 2017, y lo otro, el nivel de endeudamiento en que vive la mayoría del pueblo chileno. Así que esos son los más impresentables de y esta ahora semana en Cerro Lisco. Vamos a los. ¿Se despide en este momento nuestro invitado? ¿Se va? Sí, me tengo que retirar. Vaya nomás, el trabajo. Muchas gracias por la invitación y harta fuerza, y sigan con su programa que es muy bueno. Ya. Saludos. Gracias. Chao. Bueno, ahora... Sí, nosotros igual nos estamos despidiendo. Estamos cerrando la transmisión. Sí. Yo me voy a despedir. Adelante. Voy a seguirle a Cristian. Me quiero despedir afectuosamente de todos los vecinos y las vecinas de Cerro La Pólvora, de Barrio Norte, del Barrio Matadero, de Camilo Enríquez. Hasta me voy a despedir de los estudiantes de la San Sebastián, que son nuestros vecinos también. Y invitarlos a que tomen en cuenta nuestros programas de fin de semana, porque estaban muy buenos. Y decirles que la próxima semana nos encontraremos nuevamente en un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda, con un interesante tema que a lo mejor podríamos dejarlo anunciado. Sí, que tiene que ver con salud mental, específicamente el suicidio. Y capitalismo. Y en una de esas también otro tema, el que hablamos ayer. Sí, también. Puede que exista una sorpresa. Uh-huh. Hoy dejamos a la gente muy metida de qué se tratará. ¿Gama? Me gustaría despedirme de todas las personas que han podido hacerse parte de esta transmisión multiplataforma a esta altura, a nuestro Face Live, en nuestro nuestra transmisión en el Dial FM, el 107.7 FM del Gran Concepción, así como también a quienes nos van a escuchar en el podcast que está alojado en la página resumen.cl. Así que para todos ellos un gran saludo, un gran abrazo, y siga siempre acompañándonos día a día con su preferencia. Ya, pues yo también me despido extendiéndole un abrazo a todo el mundo que está escuchando, auditores, auditoras de Barrio Norte, de Conce, del Gran Concepción y del país o el mundo, cualquier lugar que esté llegando la señal de Cerro a la Izquierda. Como siempre, es un gustazo encontrarnos, y así será la próxima semana en un nuevo capítulo a las 17:30 horas, a las 5 y media de la tarde. Y bueno, nosotros nos despedimos con música hecha en la región, en la zona, esta vez en el mismo Concepción, una histórica banda de Concepción, quizás la más famosa que ha tenido, que son Los Tres. Escuchamos Tírate de Los Tres y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Un gusto nuevamente y que estén muy bien. Tengan un muy buen fin de semana. Chau. Chau.